Néstor, muy buenas tardes, Sebastián, te saluda. ¿Qué tal, Sebastián? Bien, te quería preguntar, bueno, esto del recorrido que seguramente lo haces desde la radio, pero ahora desde el canal, ¿cómo ves con la lectura que podés hacer desde la comunicación comunitaria, desde la televisora comunitaria? Por ahí muchos te hemos escuchado haciendo una referencia muy puntual a lo que son las radios, pero me imagino que también tenés un panorama bastante claro para contarnos sobre la situación de la televisora comunitaria y de las producciones audiovisuales. Y en realidad las radios populares comunitarias, como nosotros las entendemos en Farco, comenzamos en los años 80 y ya tenemos varios años de experiencia. En el caso de Radio Encuentro, casi 28 años. La televisión estamos comenzando. Hay algunas experiencias, muy pocas en el país, 5 o 6, no más que eso. Hay sí mucha producción audiovisual realizada por distintas organizaciones y grupos, pero la dinámica de la televisión comunitaria todavía está en sus inicios. Y es una necesidad, como lo son las radios, ¿no? Y eso está en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tiene la idea de promover la televisión de recepción gratuita, la televisión de aire. El modelo neoliberal desde los 90 nos plantea, y de hecho está proponiendo, está haciendo, una televisión comercial paga, la televisión por cable o la televisión satelital, pero ha descuidado la televisión abierta, es decir, aquella que cualquiera sin pagar nada puede sintonizar simplemente con un aparato de televisión. Así que eso es lo que queremos promover. Y además, una televisión local que sea reflejo de nuestra comunidad, no simplemente una ventana de espectáculos, de espectáculos lejanos y ajenos a lo que vivimos todos los días. Nosotros estamos planteando un canal de televisión local, que por otra parte es el primer canal de televisión local de producción propia en esta ciudad que es capital de la provincia de Río Negro. Entonces la televisión era un lugar para ver cosas de afuera, cosas de lejos, y no nos veíamos, no nos reconocíamos como comunidad. En las pantallas de los televisores se ven más las calles de Buenos Aires o de Nueva York o Miami o capitales europeas que las calles por las que circulamos todos los días. Y esto es lo que nosotros queremos hacer, un canal donde fortalecer, donde construir nuestra identidad local, y a partir de ahí relacionarnos con el resto del mundo. Estas son las ideas básicas de nuestro canal, por eso estamos apostando a producciones locales y en segundo término, producciones patagónicas o nacionales de las distintas comunidades del país. Aunque también vamos a incorporar seguramente los noticieros latinoamericanos, en principio de Telesur, y vamos a ir armando red con otros canales comunitarios del país, como lo hicimos en su momento con las radios. Y ya estamos en contacto con varios canales en distintos lugares del país, para armar esa red, intercambiar producciones y compartir experiencias. Impresionante, Néstor. Justamente te iba a preguntar por la comunidad. Estábamos viendo acá en la página, mandando la foto, bueno, probando la señal. ¿Cómo ha sido la recepción de la comunidad ahí de Viedma, en Carmen de Patagones? Bueno, se los ve en la foto contentísimo, ¿no? Sí, bueno, muy bien, anoche en esta reinauguración, antes transmitíamos en Canal 5 en analógico hasta que Supercanal nos amenazó y decidimos suspender para... Ya, ya lo han nombrado como 4 o 5 veces, Néstor. Porque como me prohíben, me pretendieron prohibirme nombrarlo, no me privo de ese privilegio. Acá no puede ser total. Y bueno, en ese momento eso generó bastante revuelo. Ahora también, ayer, bueno, muchos vecinos y vecinas, instituciones, el Consejo Deliberante, claro, de interés municipal del canal, bueno, legisladores, funcionarios, pero fundamentalmente las organizaciones sociales, las organizaciones populares. Lamentablemente no pudo venir la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Eve Bonafini, que tenía previsto acompañarnos ayer, nos llamó y nos mandó un mensaje lamentando no llegar. Estaba el pasaje comprado, el hotel reservado, pero ustedes saben uh-huh. que las madres están siendo amenazadas de desalojo de su uh-huh. casa, y por eso Eve debió quedarse en Buenos Aires. Así que bueno, muy contentos, pero hoy ya, después de la inauguración, tenemos que pensar en los contenidos y en la producción de todos los días, y ese es el desafío.